Espero que economía vaya bien. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Econo Nuestras, aquí un nuevo capítulo del programa de Economía Política de la Radio Sindical, La Voz de los Trabajadores. Hoy día, si no me equivoco, DJ Clotario, estamos cercanos al capítulo 194, 195, ya nos acercamos al capítulo número. Estamos pensando qué vamos a hacer para conmemorar aquel número grandilocuente. Obviamente no nos va a dar como para hacer una celebración tipo bicentenario del año 2010 en esta región. Forma de cicatriz que es Chile, pero sí veremos si tenemos algún regalito para premiar un poco esa curiosidad, ese espíritu crítico que de alguna manera es lo que tratamos de fomentar desde el rincón. Y aprovechando, como estábamos mencionando, DJ Clotario, siempre nuestro primer saludo fraterno ahí para el hombre de las perillas, el hombre del vidrio aquí de la sala, Clotario Bles, la persona que nos hace posible nuestra... la mitad del alma de este espacio de salir al aire todos los lunes de 7 y media a 8 y media. Y bueno, la última nos escuchamos en directo porque el lunes pasado fue feriado y el martes también. Estuvimos conversando con Gerardo Vignant. Creo que es primera vez que digo bien su apellido porque la otra vez cuando lo estábamos entrevistando lo dije como tres veces mal. Empezamos un recorrido que nos debíamos hace rato en torno a distintas aristas de la economía social. La economía social es un concepto, a mi juicio, bastante todavía en proceso de esculpido mejor. Hay algunas cosas que no sé si caben dentro de la idea de economía social. Hay otras cosas que creo que abarcan quizás mucho más. Y en el día de hoy... ni siquiera sé si me atrevería a decir que es una arista, pero fue un poco lo que nos inspiró. A dos invitados, a Sebastián Cantuarias y a Tomás Lambertini, para hablar de banca ética. Para mí sería, y aquí yo creo que vamos a empezar a tirar un poco los palos, digamos, sería como la arista financiera, digamos, de una o de un proyecto de nueva economía que quizás lleve este apellido social, no lo sé. Pero demos la bienvenida primero a nuestro invitado. ¿Cómo está, Sebastián? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Tomás. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación también. Muchachos, los invito a que se presenten un poco dentro de lo que es esta iniciativa de la banca ética. ¿Cuál es su rol, su promoción aquí dentro de esta región chilena? Sebastián, cuéntanos un poco cómo es que involucrado el tema de la banca ética. Bueno, yo soy el director ejecutivo de la Fundación Proyecto Propio, que es una fundación que trabaja proyectos de desarrollo urbano, y Proyecto Propio junto con otras diversas organizaciones de la sociedad civil, del mundo de las empresas B, del mundo del cooperativismo, de todo esto que tú llamas la nueva economía, la economía social, muchas organizaciones de esa economía nos juntamos en un consorcio para promover el desarrollo de la banca ética en Chile, que es una cosa que existe en el mundo. Hay 37 bancos en el mundo que funcionan con esta lógica y tratando de que una banca ética en Chile pueda ser posible. Siete bancos. Bueno, ya vamos a estar definiendo un poco más. Esta es la presentación, vamos a hablar de banca ética al CAI. ¿Tú, Tomás, cómo te viste involucrado un poco en este tema de la banca ética acá en Chile? Sí, bueno, yo soy Tomás Lambertini, como me bien dijiste, y trabajo en una empresa B que se llama Cultiva, y esta empresa hace reforestación nativa en los cerros de la región metropolitana, en otras regiones. Y trabajando, porque Sebastián también estuvo ayudándonos a ordenar un poco la parte más administrativa y financiera de la empresa, y desde ahí nos conocimos con la idea de emprender ahora en este proyecto que vamos a contar más adelante. Es un proyecto concreto que estamos desarrollando, una plataforma que quiere tener el modelo de la banca ética. Entonces, desde ahí, desde este emprendimiento, esta plataforma, es que nos empezamos a trabajar juntos y ahora junto a varias otras organizaciones, como decía Sebastián, generamos un consorcio que va a desarrollar y está desarrollando la banca ética todavía de manera como prototipo, pero ya estamos. Yo creo que lo primero que yo tendría que preguntarle en este bloque ya más introductorio, luego de la presentación de nuestros dos invitados, explicar un poco el por qué ponerle este apellido de ética a la banca. Seguramente se han enfrentado a alguna opinión que les sugiere que pueda sonar hasta contradictorio. Si banca ética, porque toda la impresión que uno tiene de los bancos, especialmente en esta época de tan financiarizada, digamos, mucho más grande que la economía real, uno dice que no tienen escrúpulos, digamos. Venimos saliendo, o quizás no hemos salido todavía de una crisis en el año 2008, cuyas consecuencias, por ejemplo, se pueden ver mañana en una elección cualquiera en un país cualquiera con bastante poder como Estados Unidos. Pero me gustaría que ustedes nos acerquen un poco a la idea de banca ética. ¿Cómo la definiría usted en sus propias palabras? Mira, demos un contexto histórico. Dale. Esto parte en Europa, por ahí en los años de la guerra de Vietnam, donde había un grupo de personas pacifistas que estaban haciendo protesta en contra de la guerra y diciendo, pero ¿cómo es posible que nuestros gobiernos estén involucrados de alguna manera en la guerra? Y finalmente ellos, por alguna razón, empiezan a investigar quién está financiando la guerra. Y se dan cuenta que los bancos en donde ellos tienen la plata son los que están financiando, a través de varias otras entidades también, la fabricación de armas, y a través de estos bancos también se puede llegar a entender que se financian distintos negocios que no son buenos para la sociedad, o que trabajan con personas en situaciones totalmente desfavorables, por ejemplo, en producción en China, sin trabajadores, etcétera. Entonces empezaron a decirse, oye, pero nosotros ponemos nuestros ahorros en el banco y el banco no nos dice a dónde está yendo esa plata, qué está haciendo con ese dinero. Y el dinero tiene un tremendo poder de transformar la sociedad. Yo con dinero puedo hacer muchas cosas. Y puedo hacer cosas para hacer cosas buenas o cosas malas. Y desde ahí, desde la no transparencia de los bancos, es que empieza a generarse una idea de que hay que hacer un modelo nuevo de banco. Un banco que tenga absoluta transparencia en invirtiendo el dinero y que, en base a esta transparencia, nosotros le vamos a exigir que ese dinero se invierta en proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad. Sí, un dato importante es que la idea de banca ética no la inventó el banco, sino que fue como la sociedad le empezó a decir. Entonces, fueron los mismos clientes de los bancos en Europa los que empezaron a decir, ustedes son banca ética. Entonces, ¿con dónde el banco pone la plata? ¿Cuáles son los criterios? Y una espina dorsal, así importantísima de la banca ética, clave de la banca ética, es que los recursos de los ciudadanos que la banca ética guarda se ocupan solo para financiar empresas que impactan la calidad de vida de las personas y el ambiente. Y finalmente lo que hace es que le da un impulso. Fuera de cámara, como se dice, estábamos conversando el tema de la nueva economía. Efectivamente, la aspiración de la banca ética es ser el banco de la nueva economía. Y en el fondo es poder financiar y poder articular los recursos de los ciudadanos para que la económica, estamos hablando de rentabilidad económica, de empresas que generan rentabilidad, pero que tienen en el corazón del negocio el impacto en las personas y el cuidado del medio ambiente, digamos. O sea, como esa es un poquito la idea de la banca ética. Y te insisto en que es la ciudadanía la que le pone banca ética, y con eso se genera este movimiento que está ocurriendo en todo el mundo, de que en fondo en todos los países están diciendo, oye, ¿por qué no, esto no ocurre en mi país, en el fondo? ¿Ya? Como decía hace un rato, hay 35 con esta lógica, o sea, que todos los recursos que guardan de los cuentacorrentistas lo financian solamente empresas de la economía real y empresas, en el fondo, que tienen impacto positivo en las personas y el planeta. Y esa es como la clave de la banca ética, en el fondo, el que mi plata va a aportar al desarrollo de cualquier cosa, en el fondo. Ustedes, cuando comentaron justamente en el acercamiento a la definición de banca ética, mencionaron, por ejemplo, Tomás, nos introducía un poco a la historia detrás de esto. Claro. Más o menos un viaje para atrás de 50 años aproximadamente. Y tú nos habías adelantado, Sebastián, que en el mundo hay como 37 instituciones financieras, ¿sí? Que podrían, digamos, llevar este... Que adhieren a los principios. Que adhieren a los principios. Hay una serie de principios la Alianza Global de Banco con Valores. Y estos principios que tenían que ver con lo que ya dijimos, que es la transparencia, que no se invierte en una serie de industrias como las armas, como la prostitución, Y de esta alianza existen estas 37 instituciones que decía Sebastián. ¿Y esa está mayoría, en su mayoría concentradas en Europa, por ejemplo? Europa, Estados Unidos. Sí, en Oceanía también hay, en África. ¿Ya? Y en Latinoamérica hay dos casos, en Bolivia y en Uruguay, pero son bancos de microcréditos, digamos. O sea, bancos propiamente tal como los conocemos no existen en Latinoamérica. Claro, y eso es lo que estamos empujando que ocurra. Esto igual es una pregunta que tenía para más adelante, pero salió ya. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven entre banca ética y microcrédito? Porque yo creo que muchos se pueden confundir un poco. Es que el microcrédito tiene que ver con ese aporte a una persona de un contexto de pobreza, que tiene que ver con superación de la pobreza en el fondo. En cambio, banca ética tiene que ver con financiar energía renovable, educación, tiene que ver con financiar comercio justo. La banca ética tiene un nombre mucho más potente y tiene que ver con financiar mucho más poderosa. Claro. O sea, la banca ética, por ejemplo, podría financiar toda la inversión en infraestructura que en Latinoamérica se requiere para mejorar la calidad de vida de las personas, o financiar salud, financiar educación. Entonces, el microcrédito tiene que ver con superación de la pobreza. Esto no tiene que ver con pobreza, esto tiene que ver con desarrollo. Y la banca ética apuesta a grandes industrias: deporte, educación, cultura, medio ambiente, energía. Ese tipo de industrias que además son industrias que el sistema financiero financia de lejos, digamos. ¿Ya? Entonces también tiene que ver con que la banca ética busca ocupar un espacio en la economía de proyectos rentables económicamente y que tienen mucho impacto en la calidad de vida de las personas, pero que no están siendo financiados por el sistema tradicional. O sea, la banca ética también intenta entrar ahí, digamos, y que el dinero de los ciudadanos pueda aportar eso. Hay una pregunta súper importante que se hace en la banca ética, que tiene que ver con la de quién sirve mi dinero. Y esto no tiene que ver con ser rico nomás. Porque cuando yo guardo en la tarjeta de ahorro 10.000 pesos, esos 10.000 pesos están financiando una empresa. Esos 10.000 pesos van a financiar la economía. Entonces la pregunta es, ¿a dónde van esos 10.000 pesos? Entonces nosotros también estamos empujando el que no sea solamente un proyecto de la élite, digamos, sino que sea un proyecto ciudadano, que las distintas personas que tienen recursos, por poquitos que sean, entiendan que esos recursos pueden ir a financiar el desarrollo de la planeta, más que ponerlos en cualquier parte sin saber qué se hace con esa plata. Por eso en la banca ética la pregunta clave es, ¿a quién sirve mi dinero? Perfecto. Oye, entre todo lo que me han dicho me salieron más preguntas de las que tenía. ¿Les parece que vayamos ya a una pausa o nos ordenamos un poco? La primera canción, nuestra primera pausa musical, como solemos decir aquí con DJ Clotario, bueno, justamente tiene que ver con tener, tú anteriormente, Tomás, para que estamos con cosas, si el dinero te permite hacer, si tú puedes hacer un buen uso de este medio de intercambio, que no es más que eso, si el dinero es un medio de intercambio, para bien o para mal, pero aquí estamos hablando justamente de tenerlo, así que vamos con esta canción que se llama Ten, con argentino, no sé si usted lo conoce, se llama Sandro, así que ahí pónganle oído, va a ser en un poco y volvemos aquí a conversar con los muchachos de Banca Ética. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para darte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo. Para abrazarte, mis bocas para besarte, mi sueño sentido. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedo vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Fantástico! Más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. Lo que otros callan, lo que otros ocultan. Radio La Voz. voz de los trabajadores te lo cuenta. Ayúdanos a difundir. Bueno, aquí estamos de vuelta con Sebastián Cantuarias y Tomás Lambertini, parte de la iniciativa, le llamamos iniciativa Movimiento Ciudadano, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Es Movimiento Ciudadano de Banca de Chile. Los tenemos acá justamente para acercar un poco la idea, que naturalmente esto no es algo que estuvieron en actividad el día jueves. ¿Cómo estuvo esa actividad? Súper buena. Estamos, qué buena tu pregunta. Te agradezco la pregunta porque estamos haciendo dos jueves al mes charlas de banca ética en nuestra oficina. Las pueden encontrar en nuestro Facebook, Banca Ética Chile, o en nuestro sitio web, bancaética.cl. Charlas porque estamos dándonos un espacio de una hora y media para conversar con los distintos ciudadanos que quieren saber más del proyecto. Entonces esto tiene que ver no con promocionarlo desde la cuña, sino que con sentarse, con explicar de qué se trata y con qué está haciendo en términos concretos. Entonces estamos haciendo estas charlas cada dos semanas. Hicimos una el jueves pasado, llegó harta gente muy motivada. Y lo que nos ocurre, claro, es que cuando la gente empieza a ver esta idea y se hace esta pregunta de a quién sirve mi dinero y dónde pongo yo el dinero para que el dinero pueda financiar empresas de impacto positivo, La gente tiene conciencia y es súper bonito lo que pasa. Estamos súper contentos con lo que ocurre en las charlas porque sentimos que estamos entrando en el corazón del ciudadano con esta pregunta. ¿Y ustedes como Banca Ética Chile hace cuánto tiempo más o menos están coordinándose? Mira, este surge como hace 4 años cuando empezaron a coordinarse las venidas de una persona que promueve la banca ética en España con mucho éxito y que han logrado levantar un banco que se llama Triodos Bank en España. Sí, Triodos Bank parte hace mucho tiempo en los comienzos de la banca ética, pero llega a España hace no más de 10, 15 años. Y ahí entonces esta persona que se llama Joan Melé permitió desarrollar la banca ética haciendo charlas y qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Y se tuvo la idea de traerlo a Chile y de empezar a difundir la idea y generar un movimiento. Y eso empieza como hace 4 años atrás, más o menos. Hace 4 años atrás. Bueno, aprovechamos de a quienes nos están escuchando, obviamente, de acercar a las redes sociales de Banca Ética. Como decía anteriormente Sebastián, está Banca Ética Chile. Fue con el Facebook con el cual nosotros incluso difundimos esta entrevista, así que si no lo encuentran ahí, búsquenlo en el, y ponerlo en el buscador de Facebook. Ya, sí, claro. Sí. Ahí están. Sí, y además está bancaética.cl, donde, y justamente eso es lo que le iba a preguntar ahora, entre todo lo que conversamos, uno de los factores que mencionaste tú, Tomás, tenía que ver con la transparencia. Sí. Como uno de los principios de la banca ética. Lo que yo les quería preguntar es si ustedes pueden más o menos esquematizarme cuáles son, digamos, las ideas fuerza de la banca ética. Si es que se puede resumir. Lo podemos ir resumiendo. Esto ya mencionaste, que yo tengo que saber y tiene que ser público dónde se invierte el dinero. Este dinero tiene que invertirse en proyectos que le agreguen un valor a la sociedad, que ser un valor ambiental, social o incluso cultural, ¿sí? Hay algunos bancos que también reconocen como un aporte a la sociedad el que yo esté entregando cultura. También está el tema de que los directivos no tienen bonos. Entonces, pasa que yo no tengo incentivos a prestar más dinero, sino que solamente tengo que dedicarme a hacer bien mi trabajo, tengo un sueldo, pero no puedo especular ni endeudar al banco más de la cuenta, y los sueldos, entonces, entre los sueldos más bajos y los sueldos más altos tienen una proporción, ahí dependerá del país, pero mucho menor, muchísimo menor a lo que es la industria financiera actual. Perfecto. Igual interesante eso. Lo que sale en la duda es se los voy a preguntar así, en realidad, entendiendo primero que nada que fue lo con lo que partimos este capítulo del día de hoy, centrado en el tema de la... Fue que para algunos puede sonar contradictorio, les decía anteriormente, es como cuando uno habla de inteligencia militar, con todo respeto a la gente inteligente, que eso es un término contradictorio. Y si uno dice banca ética, para algunos les puede sonar, no, es esto usurero, esto... Claro. Esto especuladores, ese es el desafío que nos sinvergüenza. Justamente eso es lo que les quería preguntar, cuáles son los desafíos, porque a la vez, y se los comentaba en off anteriormente, en Chile se sabe, digamos, que la educación financiera es muy baja. Obviamente hay muchas razones por las cuales eso ocurre, y esa es la razón por la cual es. ¿Por porque todo lo que tiene que ver con economía está como si estuviera en el Olimpo, así, claro, para ciertos entendidos, cuando en claro, realidad es algo que vives cotidianamente. Mm. Todos trabajamos, recibimos un sueldo, todos adquirimos cosas y somos parte de una... Somos la economía. Somos la economía. Antes el lema acá era la economía... ¿cómo era? La economía son los trabajadores, algo así era nuestro lema, porque ya no lo usamos ya. Pero efectivamente, somos la economía. Entonces, en todo ese contexto, ¿cuáles uh-huh, sienten ustedes que son justamente los primeros desafíos, los primeros obstáculos, las primeras barreras de entrada, dirían por ahí también, a empezar a hablar de banca ética acá, en Chile? Para mí el desafío más poderoso de hablar de es despertar en la ciudadanía la idea de poder soñar el que esto es posible. Pagamos un banco y tú me decís, este gallo está loco, ¿cachai? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Es que nosotros estamos haciendo charlas, comentando, y nos hemos dado cuenta cómo de a poco la gente va entendiendo que esto es posible hacer, que hay un poder en el uso del dinero, ¿ya? Y que ese dinero, tal vez, si yo pongo 10.000 y Tomás pone 10.000, tal vez es poco, pero si la ciudadanía entiende que es posible construir un banco desde una perspectiva de que ponga plata solamente en empresas que cumplan ciertos criterios éticos, en que sea un banco que no trabaje por endeudar a las personas, en que sea una institución financiera que busque ser el financiador de esas empresas de la nueva economía, como ciudadanos podemos hacer eso. Entonces, yo siento que lo más difícil de todo es empoderar que la gente crea que esto es posible. Está tan arraigada la idea de que en ese sistema financiero hay como un superpoder que nos cuesta mucho, que eso es lo que nos ha costado. Y por eso también nos encantó la invitación para acá, porque queremos en el fondo ir contándole a las personas que esto es posible, y que con 1.000 pesos, con 10.000 pesos, con 20.000 pesos, que nosotros podamos ir entre todos juntando eso. Y en paralelo a eso también nos tocó que el desarrollo de este proyecto nos tocó junto con la pyme. Y eso también ha sido súper complicado, porque lo que nos ocurre es que, claro, aparece en la tele todo este tema de las estafas y las inversiones, y nos dice, es que esto es la banca. Entonces, también eso nos ha costado mucho, ha sido un súper golpeador la desconfianza de este tema. Por eso nosotros hemos montado un consorcio, un grupo de personas. Tú te metes a la página web del prototipo que tenemos y te encontrás con quienes están trabajando. Estamos tratando de decir, oye, mira, ¿sabéis qué? Aquí somos distintas personas de la sociedad civil que toda la vida ha trabajado en temas de nueva economía, de comercio justo, que nos estamos uniendo para hacer que este banco sea posible. Y ese es un desafío, es titánico el desafío, pero estamos seguros que se puede. Sí, bueno, ligado a eso está el tema de la confianza. O sea, las personas generalmente somos muy buenos para criticar el sistema, las empresas, etcétera, y decir todo está mal, pero cuando uno tiene que meterse la mano al bolsillo, prefiere ir al Banco de Chile porque ahí, prefiere ir a cualquier banco, ¿no es cierto? Y cualquier banco tradicional me va a dar la confianza de que me van a devolver el dinero. Pero yo no pregunto qué se está haciendo con ese dinero. Entonces, hay un desafío de generar confianza en bancos como los que queremos proponer, en donde yo tenga la seguridad de que se ha dado, y en Europa eso se ha logrado con creces, porque incluso los bancos éticos han tenido más seguro el dinero que los otros bancos cuando se produjo la crisis financiera. Entonces tenemos ese desafío de generar confianza en la gente, en estas instituciones, y que ellos también sientan la confianza, como decía Sebastián, de que esto se puede hacer. Yo puedo hacer una pregunta, lo conozco. En el origen conceptual de la banca, esto de facilitar para poder invertirlos, por ejemplo, en puente, ¿ya? Inventando. En hacer caminos para que tanto las personas como los bienes puedan, digamos, movilizarse, transportarse. Estoy tratando de imaginármelo todo ya hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y el espíritu probablemente era similar al de la banca ética. Por eso les digo, si lo desconozco, de alguna manera era aportar y financiar grandes actividades. ¿Creen ustedes que existe el incentivo a que se pueda pervertir una idea así? Finalmente es lo que ocurrió, porque efectivamente el origen del dinero tiene que ver con agilizar el trueque, y los bancos, como esto, surgen como quienes te guardan la plata, en el fondo. Entonces, el origen de los bancos tiene que ver con las ferias libres, donde los feriantes decían, bueno, entonces empezaron a pasar la plata a los banqueros, y evidentemente los banqueros pensaron, sí, yo tengo esta plata y la puedo empezar a prestar. Entonces, cuando yo junto plata de la ciudadanía, junto plata de las personas, de los ciudadanos a pie que nos están escuchando, cuando yo como banquero junto esa plata, el criterio es a quién se la presto, a quién le presto tu plata. Y efectivamente, el incentivo de la rentabilidad como economía, de la idea de ganar plata como norte de la economía, terminó distorsionando. Ah. Evidentemente, la banca ética lo que busca es decir, oye, volvamos al sentido más profundo de ser banquero, que es cautelar los ahorros de los ciudadanos, siendo muy cuidadosos. Eso como primer, como piso, pero que esos recursos que están bien cuidados, cuando se usan en proyectos que tengan un impacto en calidad de vida de las personas y en cuidado del medio ambiente. O sea que la idea de la banca ética tiene que ver con financiar energías renovables, economía, agricultura orgánica, tiene que ver con financiar, tiene que ver con financiar pymes, tiene que ver con financiar infraestructura de ciudad, tiene que ver con financiar medio ambiente, porque ese es el sentido de la ética, es decir, los recursos, las platas, los billetes que yo guardo a los ciudadanos, ¿dónde los pongo? ¿A quién se los paso? O sea, la banca ética dice criterios éticos sobre a quién le paso la plata de los ciudadanos. ¿Y la decisión ahí, cómo usted lo proyecta, o cómo es la experiencia en estas otras 37 experiencias a nivel global? Digamos, por los mismos ciudadanos que van aportando con su dinero al banco, se exige transparencia. Se exige transparencia, el concepto es transparencia radical. Yeah. O sea, tú te metes al sitio web del banco y dices, ¿dónde está toda la plata? Pero el criterio de dónde invertir es del banco, porque el banco es el que te presta el soporte técnico. Yeah. Tú como ciudadano pones la plata, pero tú no tienes los mismos. Entonces el banco te dice, estos son mis criterios de inversión y estos son mis criterios de no inversión. O sea, donde yo no pongo la plata. Y esos criterios, por lo tanto, tú pones la plata en ese banco y el banco es el que hace la parte técnica. Evaluar la capacidad financiera de la empresa, evaluar el impacto positivo. El banco se la pega. Esa es la pega del banco. Si la pega del banco es hacer esa evaluación. Ese es el centro. De hecho, la frase del movimiento de la banca con valores en el mundo tiene que ver con, dice primero las personas, después las ganancias. Ese okay. es el concepto de la que están las personas. Y cuando te digo primero las personas, te digo el planeta. Te digo esta idea de la nueva economía, en el fondo. Que es una economía centrada en las personas y el planeta y dejar el dinero, que tiene que existir, no hay problema con eso, pero que exista como en un segundo orden. Entonces, lo primero son las personas, después el planeta y después vienen los beneficios. La utilidad, la rentabilidad, llámale como queráis. Después viene eso, en el fondo. Entonces, la banca ética también aporta a una economía centrada en las personas y el planeta, que es una cosa urgente. O sea, tú lo veis en la calle, tú lo veis lo que le pasa a los trabajadores, lo que pasa en el medio ambiente. Es urgente que esto ocurra, no solo en Chile, sino que en el mundo. De una economía basada en estos lineamientos éticos. Perfecto. De hecho, el día viernes, a raíz del paro nacional por el tema de la AFP, estando ahí en la manifestación, alguien me reflotó, me recordó en realidad, que una de las ideas, digamos, ahí, que no es de las más populares en realidad, más que todo quizás también por desconocimiento, porque sería muy bueno, tiene que ver con la autogestión de los fondos, pero a nivel colectivo, que era muy parecido a lo que se hacía antes. Ahora, ¿qué pensaba yo? Tú recibes, tú pones este ahorro que tú estás haciendo para el futuro, uh-huh. Pero ese dinero está de manera que se gaste en cosas que contribuyan al planeta. Que contribuyan a tu bienestar y al de la comunidad. Al de la comunidad. Claro. Mira, un caso súper bueno de eso es que gran parte de lo que se perdió en el caso de la Polar de la Plata es la AFP. Se perdió plata del sistema de pensiones. Uh-huh. Entonces, nosotros los ciudadanos ponemos ahorro en esa parte del sistema financiero y no tenemos idea dónde está la plata. No sabemos si hay lineamientos éticos o valóricos respecto de quién se financia. Y estamos hablando de mucha plata. Por eso esto no tiene que ver con que si yo como ciudadano puedo tener al final 5 lucas o 10 lucas. Esto no tiene que ver con cuán rico yo soy. Esto tiene que ver con que yo como ciudadano ocupo el sistema. Yo voy y cargo la VIP, o 1.000 pesos en la VIP, y pago el pasaje y me quedan 9 lucas. Entonces, ¿qué hace el sistema con esas 9 lucas? Es lo que busca despertar la banca ética. La pregunta, te insisto en eso, es ¿a quién sirve mi dinero? Aunque sea poco dinero, ¿a quién sirve mi dinero? ¿A quién sirve mi dinero? Sí, esa es como la pregunta del día de hoy. ¿Les parece que después de esta nueva pausa musical, porque el tiempo aquí pasa volando, ya va media hora el programa, conversemos justamente con Perfecto, lo concreto, porque de alguna manera ustedes no están acá solamente hablando, no estamos teniendo una conversación en conceptos, un proyecto que sería muy bueno presentarlo a nuestros auditores, a llevar esto ya no firme, pero de eso hablemos a la vuelta de esta canción. Vamos con esta canción, se llama Credence, que curiosamente en inglés significa tanto como confianza, fe, pero también significa crédito. O sea, te doy crédito a lo que tú dices, en el fondo me estoy diciendo, es súper buen eslogan de banco. Eso estaba pensando antes. De repente a mí se me vienen estas cosas que ahora, hace poco me dijeron que existían el branding, yo no sabía que existía, que cuando tú le ponís como nombres de marca y lema, y pensaba, mira, todo lo que es, cuando le doy crédito a tu idea, es como que en un fondo le estáis dando fe. Bueno, por eso escogimos esta canción, que se llama Crayons. Buenísimo. Y de la banda sueca Opeth. Hola, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, aquí volvemos con nuestros invitados, Sebastián y Tomás, con quien estamos hablando de banca ética aquí en Chile. Repetimos, para que revisen ahí en las redes sociales, al menos en el Facebook, Banca Ética Chile, para que sigan ahí la página. Y bancaética.cl pueden revisar más de los principios de la banca ética y los proyectos, porque en realidad de eso es lo que vamos a hablar ahora en este bloque. Si había algo que era interesante el día de hoy, era la idea de la banca ética, y ustedes están detrás de un proyecto que trata de ponerle los primeros a esta iniciativa aquí en Chile. ¿Por qué no me hablan un poco más de ese proyecto ya más concreto? Bueno, lo que empezamos a promover esto de la banca ética y hablar, y con la venida de Joan Melé a Chile, que es este como gurú mundial y todo. Y en algún momento el mismo equipo dijo, bueno, ¿y qué concreto en el fondo? Entonces decidimos dar un paso hacia la creación de Chile y creamos lo que hoy día es una plataforma de inversiones para empresas de impacto positivo que se llama dobleimpacto.cl, ¿ya? Y que es un proyecto que detrás de él está el equipo de la banca ética. Es un proyecto que cumple los principios de la ética respecto de criterios de inversión y no inversión, respecto del uso del dinero, pero que no es un banco, porque en el fondo legalmente hoy día no tenemos la capacidad de ser banco. Entonces, en esa plataforma hay varios elementos que tienen que ver con la educación respecto a la conciencia del uso del dinero, y por otro lado está la plataforma de inversiones misma, que es donde nosotros, empresas de estas características que estamos diciendo, o sea, empresas dedicadas al tema de medio ambiente, empresas dedicadas a la educación, proyectos que tengan que ver con educación, cultura, medio ambiente, salud, todas esas cosas como de la que contribuye a las personas y al planeta, nosotros los buscamos, los evaluamos, los visitamos, vemos que son rentables, vemos que son serios, y los publicamos en la página web, sus requerimientos de financieros en el fondo. Y cualquier ciudadano, desde 10.000 pesos, puede ir a la empresa a 10 lucas. Entonces tú, en vez de tener 10 lucas en la tarjeta de ahorro, tú puedes tenerlo en doble impacto financiando alguna de estas empresas. Y cada una de las empresas tiene plazos distintos de retorno de los recursos en el fondo. Entonces esto es como una especie como de ahorro con sentido. Y es súper inclusivo, porque tú desde 10 lucas te puedes participar en el fondo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es buscar empresas en Chile de la banca ética y ayudarlas con el financiamiento a través de esta plataforma. Y la idea es que la plataforma agarre vuelo, agarre en el fondo, pueda irse desarrollando, para que en 4 o 5 años esta plataforma se pueda transformar en el banco y pueda ser formalmente el banco, digamos. La plataforma también nos permite aprender, entender cómo hacerlo, convocar gente. Entonces, Doble Impacto es como el referente, es el prototipo concreto que tiene la banca ética hoy día en Chile para poder desarrollar práctica en torno a este sueño de una banca ética. ¿Y cómo les ha ido en este primer... Porque, en realidad debería preguntarles, Doble Impacto, ¿hace cuánto tiempo está, digamos, ya ahí en el aire? Está por ahí por marzo-abril. Esto está nuevecito, digamos. Es nuevecito, sí. Ya. Y hemos financiado alrededor de 250 millones con dineros de la gente, de los ciudadanos, y en proyectos que, como comentaba Sebastián, tienen que ver con la recuperación de barrios, con la reforestación, con la difusión de noticias positivas y con sentido. Y ahora estamos buscando, o sea, se va a financiar un colegio que también tiene unas prácticas innovadoras. Entonces estamos trabajando, estamos generando ya un know-how que nos permite ir ya creciendo, ir avanzando hacia poder conformar un banco de 4 años. Como antes se habló, la legislación chilena tiene barreras de entrada muy fuertes para hacer. También se protege para que un banco sea muy seguro, y entonces está bien. Y nosotros tenemos que tener mucho conocimiento del mercado, de qué proyectos podemos financiar, tenemos que abarcar, y de qué tamaño son esas industrias, para, una vez que tengamos todo ese conocimiento a través de lo que estamos haciendo con Doble Impacto, poder avanzar hacia ser un banco. Claro, Doble Impacto ya nos permite aprender haciendo, en el fondo, ir viendo, entender que está lleno de proyectos, de cooperativas, de proyectos de energía, de proyectos de educación, que no tienen acceso a financiamiento. Entonces estamos buscando. Y ese monto de recursos que dice Tomás es un monto que hemos juntado con personas que han puesto desde 10.000 pesos. O sea, la gracia de la plataforma es que esta no es una cosa así como que solamente puede la gente que tiene muchos recursos, digamos, sino que esto es para cualquier ciudadano que puede, en el fondo, ahorrar ahí 10 lucas mensuales, en el fondo, y guardar que esa plata que yo tengo ahí financie al medio ambiente, a la educación, al desarrollo de barrio, en el fondo, a distintas cosas que hemos ido encontrando. Un desafío gigante, ha sido claro, súper de mucho trabajo para poder levantar este proyecto. La legislación reconoce los créditos entre dos entidades particulares, ya sea entre persona a persona, persona a empresa. Y bajo esa figura es que nosotros estamos conectando a las personas que tienen ahorros y que quieren dar préstamo con estas empresas que estamos en la plataforma. Entonces yo, como persona natural, le doy un préstamo bajo las condiciones que la empresa estipula y este préstamo se hace entre estos dos particulares y se firma un pagaré ante notario. Entonces, en verdad es una plataforma, pero que nos permite ya estar financiando. Claro, que cumple con toda la normativa legal y nosotros hacemos todo el trabajo de evaluar esa empresa. O sea, cuando es aplicada en Doble Impacto es porque nosotros la visitamos, la conocimos, vimos sus estados financieros, conocimos su equipo. Por ejemplo, una variable para nosotros de evaluar es si es que el equipo que hay detrás de esa empresa es un equipo realmente comprometido con el impacto positivo. Es una clave. De hecho, es un criterio de inclusión. Si tú en tu empresa no tienes positivo como parte del corazón de tu proyecto, tú no puedes entrar en Doble Impacto. Entonces, es una plataforma que financia pocas empresas, pero que cumplen requisitos muy estrictos para poder ser financiados por los ciudadanos en esta figura. ¿Las buscan ustedes o las empresas las buscan ustedes? Ambas cosas. Hemos hecho de mucha difusión. Por lo tanto, si hay alguien que tiene el portal, que visite Doble Impacto, ahí está toda la parte de evaluación, de cuáles son los criterios, está todo descargable, está todo muy automático para que las empresas puedan acceder al sistema y también está la plataforma de inversiones, y poder aportar, puedan hacerlo. Eso justamente era lo que les quería preguntar. En el caso de 20 Luquitas, tiene 20 mil pesos y dice, en realidad está escuchando el programa y dice, voy a meterme a la página, ¿qué proyectos hay? ¿Qué pasos sigue esa persona en la plataforma? Hay una primera parte en que se explican toda la parte que es como una cosa que llamamos el apresto. Y recomendamos a la gente a leer esa parte, a leer en la plataforma todo lo que está ahí, porque ahí está todo bien explicado, están todos súper transparentes todas las reglas del juego. Una vez que yo leo ese apresto, voy a la plataforma de inversiones y ahí voy a ver distintas, puedo elegir. Yo puedo decir, yo quiero financiar cultura, quiero financiar desarrollo urbano, yo elijo dónde está mi plata, ¿ya? Y ahí yo pincho en ese proyecto y están las condiciones del crédito. Por ejemplo, decirle a la persona, oye, esta plata se te va a devolver en un año más, o se te va a devolver en 3 meses más, o se te va a devolver en 6, o se te va a devolver en 10 cuotas. Están todas las condiciones y los retornos. Que en el caso del Doble Impacto, el retorno es más que un depósito a plazo. Es un buen retorno el que hay, ¿ya? Y yo finalmente me convenzo de ese proyecto y hay un botón ahí, invertir, que me lleva a la plataforma Kipu, que es una plataforma distinta a Doble Impacto, que es una plataforma tecnológica, que es la que garantiza toda la transparencia y la trazabilidad de la transacción. Y uno deposita, en el fondo, eso se puede hacer desde la cuenta RUT de una persona, ¿ya? O sea, no hay mucho requisito. Y una vez que tú haces el depósito, te llega al día siguiente un mail verificando el depósito, y días después te llega el pagaré, que es el documento legal que certifica que tú prestaste plata para eso, cuándo se te va a devolver y en qué tasa se te va a devolver, ¿ya? Claro, ese es un pagaré firmado ante notario. Todo súper legal. Hoy día en la plataforma tiene 500 personas participando y, como te digo, soy súper insistente en eso. Esto es para cualquier persona que quiera poner desde 10 lucas. O sea, realmente es como, y si alguien hace con el vecino y pongan 5 cada uno, en el fondo, si nosotros como ciudadanos somos capaces de participar del proyecto y de asumir entre todos como ciudadanos, en el fondo, esta cuestión puede resultar. Es un sueño súper grande, es un proyecto súper desafiante, pero puede resultar y puede ser una transformación. Que finalmente hayan recursos de los ciudadanos para financiar, por ejemplo, centrales energéticas de energía solar, financiar energía eólica, financiar educación. Entonces, todo lo que ocurre en el país podemos cambiarlo, podemos transformarlo mediante el desarrollo de la banca ética. Es un instrumento muy potente para los desafíos de equidad que el país tiene. Igual, claro, la plataforma tiene, con suerte habría, digamos, nacido. Ya como 9 meses estaría recién ahí pariéndose la idea. Es joven, es bastante, es relativamente joven. Pero aún así me gustaría consultarles algún ejemplo concreto, alguna experiencia, algún caso. Sí, por ejemplo, está el diario El Definido. Ah, sí. ¿Sí lo conocen? Sí, es un diario que tiene muy buenos ilustradores. Claro, sí. y ellos proponen noticias que son muy distintas a las que habitualmente vemos. Y son noticias propositivas, como dicen ellos. Sí, o sea, que te inspiran buenas ideas de cosas buenas que se están haciendo y eso genera un aporte cultural. O sea, ese periodismo que no se ve, para nosotros es un aporte el que esté. Y ellos están financiándose a través de Doble Impacto, flujo de caja, que les permite adelantar ciertos pagos que sus proveedores, sus clientes les pagan a 30, 60 días, y con Doble Impacto estos están haciendo viable un crecimiento y desarrollándose. Ah, ya. El definido, por ejemplo, se ha financiado por 25 millones de pesos aproximadamente en la plataforma. Y los recursos que los ciudadanos han puesto en el definido, el 100% de esos recursos ha vuelto a los ciudadanos en las fechas comprometidas. Ya, la plataforma tiene cero, o sea, no hay ninguna empresa. Por eso que yo decía que el filtro de las empresas es muy grande. Solamente entran empresas que tengan trayectoria. Doble Impacto no es para alguien que se le ocurrió una idea. Entonces imagínate que hay un grupo, no sé, de feriantes de un barrio que lleva 20 años trabajando. Ese tipo de proyectos son los que Doble Impacto financia. Son esas personas que llevan un negocio, que tienen un negocio que impacta a las personas, que presta un servicio a la comunidad y que no acceden al sistema financiero. Eso más que todo para reducir el riesgo, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, porque el riesgo que tenemos hoy día es el riesgo cero, digamos. O sea, que en el fondo todos los proyectos que están adentro son proyectos muy... damos, los conocemos. Y como te decía, el principal criterio es que el equipo que está detrás del proyecto sea un equipo serio de gente de trayectoria. No es alguien que un día para otro se le ocurrió cambiar el mundo, sino que es alguien que sabe lo que está haciendo. Ese es un poco el requisito. Sí. Dale. No, muy importante tu pregunta, porque cuando están naciendo necesitan mucha de donación. Y ahora se está estilando mucho el crowdfunding para ese tipo de cosas. Claro, y Corfo lo que te hace es una donación, también, etcétera. Entonces, nosotros no podemos estar en ese nicho porque la gente está confiando sus ahorros. El uso del dinero hay que tenerlo muy claro, la diferencia entre donación y ahorro. Y nosotros no podemos arriesgar el dinero de otras personas. Entonces, por eso son empresas o fundaciones que ya tienen, que tienen un ciertos años, que tienen un modelo de negocio validado, que están operando y que tienen equipos de trayectoria. ¿Le ha tocado de repente del mismo rubro, por ejemplo, algunas empresas? ¿Financiero? No, del mismo rubro, entre ellas me refiero. No, todavía no. Pero mira, estamos hoy día evaluando 40 proyectos, 40 empresas distintas. Y ahí está llegando harto el rubro de la educación, por ejemplo. ¿Ya? Pero la idea es poder acceder a financiarlos a todos. Vamos a lanzar a finales una segunda cartera de proyectos donde está este proyecto de educación que vamos a financiar. Y ya hemos juntado 250 millones y queremos hacer una segunda cartera de 200 millones para cerrar el año con un volumen interesante de recursos. Los números son grandes y todo ese número grande está construido con pequeños recursos de ciudadanos. O sea, aquí se trata esto de juntar las fuerzas de los ciudadanos. Ese es el sentido de la banca ética. Hay otras personas que tienen recursos. Esto tiene que ver con la energía y la fuerza que vamos tomando los ciudadanos cuando tomamos conciencia de a quién sirve mi dinero. Entonces, todo tipo de banca ética que existe en Chile, para que si tú tenés 100 mil pesos guardados, tú puedas tomar 10 y ponerlos aquí. Y en el fondo ahí empezar a probar, empezar a confiar. En la medida que la gente confíe en nosotros, el proyecto va a poder ir tomando vuelo. Y es el referente concreto. O sea, todo este sueño que te contamos al principio baja de forma súper concreta, con proyectos súper bien evaluados, que buscan que esto se vaya haciendo realidad en la práctica. Que no sea solamente soñar, no sea solamente decir, lo estamos haciendo. Dobleimpacto.cl para aquellos que nos están escuchando, ya sea porque crean que puedan acceder, digamos, a financiamiento como organización, como un emprendimiento, especialmente anteriormente de las empresas B, como les llaman, o empresas ligadas a la economía social, que de alguna manera generen, más allá de la persecución de utilidades, sino que un beneficio social, un óptimo social. Y bueno, y para aquellos que nos están escuchando y que quieran aportar y financiar, bueno, de alguna manera usted lo que se suena como una banca ciudadana, es como romper un poco ese letargo de siervo que realmente tiene uno como ciudadano, y hay que ser un poquito más protagonista. Una pausa de música para entrar al último bloque, ya que está hablando de esto de siervo. Esta canción se llama Siervo, así de simple, y es de la banda de esta misma región, la región chilena llamada Astro. We'll be right back. ¿Y qué pasa si corro con los ojos cerrados? Con brazos abiertos, abrazando al mundo. Mis patas solo van y tiran, me empujan para correr. Hasta que llegue arriba, donde lo vimos abrazar a tus cielos. ¿Y qué tal si le pido a Vishnu que trabaje? Y vuelen las vacas y rocas y plantas y árboles. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos aquí con nuestros invitados que tuvimos el honor de estar conversando sobre banca ética. En el último bloque nos presentaron justamente el aterrizaje de esta idea, de este concepto y de movimiento ciudadano, como quieran llamarle, que es Doble Impacto, para que revisen ahí dobleimpacto.cl, en el cual ustedes pueden desde financiar, digamos, asumir ese rol tan burgués del inversionista, pero en este caso para financiar, digamos, una idea que es beneficio, que de alguna manera lo puede ver, el beneficio puede ir de vuelta. Hoy en día el inversionista capitalista usual pone plata para hacerla crecer, ¿no? Aquí en el fondo es poner que va a crecer, pero va a tener otro impacto. Me imagino que por ahí va el nombre Doble Impacto. Tiene el doble impacto. Claro, tiene impacto en tu finanza y tiene impacto positivo en las personas y el planeta. Esa es la gracia del proyecto. Le has chuntado entonces la raíz del nombre. Doble Impacto. Inversiones con Doble Impacto. Oye, ya que no estamos ya cerrando el último bloque, muchachos, yo lo que les quería consultar tanto a Tomás como a Sebastián, para redondear un poco. ¿Algún mensaje? Están escuchando, conversamos harto sobre el contexto de todo lo que es la banca. Ustedes mismos dijeron que uno de los desafíos es ciertas aprensiones. Yo menciono también el hecho de que creo que todos lo estamos conscientes que es una aprensión bastante justificada. Absolutamente. No sé, para ir cerrando, ¿tienen alguna idea o alguna invitación? Les dejo el micrófono ahí para que no sé quién quiera partir. Sebastián. Bueno, yo invitar a la gente a que se ponga la mano en el corazón y se sume a este proyecto que, más allá de ser un proyecto financiero, busca hacer un cambio profundo en la conciencia de las personas respecto del uso del dinero. Y esa es la invitación que le hacemos a los ciudadanos. Estamos súper contentos de haber estado acá con ustedes hoy día porque sentimos que tenemos el espacio para poder convocar a los ciudadanos. Si entre todos nosotros somos capaces de unirnos y de articularnos, podemos generar un cambio profundo en el sistema financiero y que ese sistema financiero trabaje para la calidad de vida de las personas y para el cuidado del medio ambiente. Y para eso, dos hipotetas, en bancaética.cl estamos haciendo una charla cada dos jueves, tenemos una el próximo jueves, donde explicamos en profundidad el proyecto, bancaética.cl, y por otro lado, dobleimpacto.cl, que es nuestro prototipo, donde estamos invitando personas que desde 10 lucas puedan ayudar a que la banca ética en Chile pueda surgir y pueda ser una realidad. Perfecto, Tomás. Sí, solo complementando, invitar a la gente que investigue sobre la banca ética también en el mundo. Que vea que este modelo es posible, que se hace, que son bancos rentables, que no es un banco alternativo, sino que son bancos que quieren realmente transformar la sociedad. Pueden ver ahí, por ejemplo, Triodos Bank, ¿sí? Así tal cual, Triodos Bank, que está también en español. Pueden ver los proyectos que están financiados y ver que esto es posible y también motivarse para que en Chile lo podamos hacer. Perfecto. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber asistido hoy día a nuestro programa. A quienes nos escuchan, lo habíamos dicho anteriormente, en Banca Ética Chile, ahí en las redes sociales, en Facebook al menos, también bancaética.cl, dobleimpacto.cl, pueden revisar también, revisar un poco también sobre este gurú, que yo lo vengo escuchando hace muchos años, Joan Melé, porque de alguna manera está, lo que vinieron hoy día a conversar nuestros invitados es parte de las distintas iniciativas que buscan o promueven una economía distinta. Y es tan simple decir distinta porque la que hay no sirve. Esa es como la sensación. Cualquier cosa que en realidad un poco a desviar ese interés que tiene nuestra economía heterogestiva, esta economía capitalista de buscar solamente la ganancia, de buscar solamente la utilidad. Y a veces es necesario la raíz, que de hecho lo hablamos en un principio. En el caso de la banca ética, parece que vuelve a la idea original de lo que debiese ser una banca, que es financiar, que disponer de montos para cosas grandes, digamos. Sí, claro, importante saber, la economía son las personas, es para aportar a las personas y el planeta. Ese es el desafío en el que estamos. De hecho, parafraseando, te diría, si la economía son las personas, no hay nuevas personas. Como para hacer un cambio positivo. Les agradezco nuevamente a nombre de aquí este espacio, de la radio La Voz de los Trabajadores, por haberse dado el tiempo de estar acá. Saben que vamos a seguir en contacto. Cualquier cosa pueden contar con nuestro espacio. Y a quienes nos escuchan, los dejamos invitados a seguir en la programación de La Radio de los Trabajadores y también a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook, ahí en Econo Nuestras, y este mismo audio va a estar en econonuestras.cl. Hay repetición siempre de los programas que tenemos en directo de los lunes, los martes a la 1 de la tarde, ahí por la radio, por donde no están, con www.lavozdelostrabajadores.cl, la radio sindical de Chile. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias DJ Clotario, muchas gracias a quienes nos escuchan, abrazos a sus oídos. Hasta Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, en Facebook y Twitter, y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a los que escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia de expresión.